Express, Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Licerán. Muy buenas tardes, la una y media de este martes 28 de diciembre de 2010, Día de los Santos Inocentes. A pesar de esta festividad, ya les aseguro que no vamos a gastarle ninguna broma a ninguno de nuestros oyentes y vamos a tratar la información como se merece. La información deportiva de la ciudad, como siempre con nuestro Elche Club de Fútbol, que hoy disfruta de jornada de descanso. Ayer, recuerden que era el entrenamiento tras las vacaciones, tras esos 8 días libres que tenían los futbolistas, volvía a llegar tarde por tercera vez desde que está en el Elche. El jugador danés llegó tarde, no se puede anticipar durante la mañana, sí llegó para ejercitarse por la tarde, pero también llegó ya empezado el entrenamiento. Se perdió la charla de 45 minutos que tuvo el grupo antes de comenzar a entrenarse, y después también llegó pues unos 15 minutos de empezar a entrenar el equipo. Por lo tanto, se quedó un poco más, se ejercitó por la tarde y se perdió pues un entrenamiento matinal. Y el club está estudiando la posibilidad de sancionarlo económicamente por regresar tarde. Bien es cierto que los problemas de los aeropuertos lo afectaron para no poder llegar a tiempo, pero también la previsión de uno mismo se valora. Es que el futbolista, viendo cómo estaban los aeropuertos en Europa y que tenía que hacer descarga bien vía Alemania y en vía Inglaterra, que podría haber adelantado su regreso un día o no hubiera tenido ningún tipo de problema para entrenar. Hoy el equipo descansa y mañana volverá a los entrenamientos. También en la decisión, no lo hará en Elche, sino en Oliva, donde ya ha preparado José Borrada una mini pretemporada. Estarán 2 días y medio. Van a realizar 4 entrenamientos. Mañana miércoles se ejercitarán en la misma tarde en el Oliva Nova Golf. El jueves también se ejercitarán por la mañana, por la tarde. Y el viernes de nuevo por la mañana. Y tras el entrenamiento de el viernes volverán a Elche. Sábado por la mañana durante el mismo día de la mañana de gestión para jugar la competencia de Villarreal B. Nos anunciará que los jugadores afirmos de Elche que jugar mañana el partido de Champions de África tengan que pararse muchos kilómetros tanto de avión como de coche, ya que mañana se presentarán por la mañana en Oliva y después volverán hasta Elche para pasar bien aquí en Madrid, donde juega este partido benéfico. Dormirán en Madrid el miércoles, mañana, y después el jueves, bien completo, cogerán el avión para estar de vuelta en el centro, porque después se asegura y pueden estar al entrenamiento en el jueves, también el viernes, y volverán con el equipo después del entrenamiento del viernes. Ese es el plan semanal de entrenamientos que ha previsto José Borralá para volver a la competición ya con el nuevo año, con el 2011, donde se han seguido con esa racha de partirá el mismo domingo día del partido, a las 9 y media de la mañana, el hotel Milenio, con dirección a Castellón. Hora prevista del equipo a Castellón, el Real está sobre la 1 menos 4. El equipo comerá y descansará en el Castellón Center, y a las 4 y 10, irá hacia la Ciudad Deportiva del Villarreal, donde juega a partir de las 6 con la partida frente al filial amarillo. De hecho, tras el partido, la hora prevista del conjunto partido de la Ciudad está sobre las 12. Planes tanto de entrenamiento como de viaje que tiene previsto el club para esta semana de vuelta a la competición, de estreno de año, y sin duda con esa intención de seguir inmerso en los puestos de arriba, como mínimo, luchar por el ascenso en esos 4 partidos que se pueden mostrar en la competición de ascenso, que programa y vamos a hablar con el director deportivo, con Paco Martínez, que nos repase un balance de la temporada para que nos siga así el club que está abierto a las actividades de los cuerpos. Luego vamos a hablar con él. Es una pequeña pausa y enseguida estamos en casa. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, El Roscón, Reyes. La mejor Nochevieja con barra libre. Todos los sábados, cena baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Los buenos días con canto al socorro. Las buenas tardes con canto al socorro. El sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. Ahora, Telecor y Vodafone te regalan una tarjeta regalo del Corte Inglés de 50 euros. Solo tienes que venir a tu tienda Telecor y hacer un contrato con Vodafone. Además, puedes elegir entre una amplia gama de teléfonos desde 0 euros. Solo hasta el 5 de enero, solo en Telecor. Información en el 902 14 15 00. 902 14 15 00. Telecor, lo tenemos todo en telecomunicaciones. Deportes, Elche en punta. Hablamos ya con el director deportivo del Elche Club de Fútbol, con Paco Martínez. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eloy, ¿qué tal? Bueno, pues yo bien, y supongo que la plantilla también, porque ha llegado, son pocos días que han estado las vacaciones, son 8, y tampoco le da tiempo a perder mucho la forma física, ¿no? No, la verdad que con tan corto periodo de tiempo no se pierde prácticamente nada. Lo único bueno que sí tiene estos días es para descansar un poquito, para cargar un poco las pilas, para estar con los seres queridos. Y bueno, y venir con el ánimo a tope para afrontar ya la quinta temporada los partidos que nos quedan. Y bueno, la noticia que surgió ayer, ese retraso de nuevo de Guacas, que finalmente llegó por la tarde para presentarse con sus compañeros. En principio el club va a ponerle algún, le va a llamar la atención, ¿no? Le va a tener algún tipo de sanción. Bueno, ya lo valoraremos. Lo entiendo que Guaca va mejorando muchísimo. Lo decimos así un poco en plan, porque cariñoso no por Guaca, porque llegó efectivamente en el entrenamiento de la tarde, entonces por unos problemas de, que hay con la nieve y los aviones. Ya la ida estuvo casi un día en Heathrow, parado por el tema de la nieve, y ahora pues ha tenido unos pequeños contratiempos, y ya digo, ya valoraremos, pero bueno, en principio Guaca, pues ayer por la tarde estaba aquí, ¿no? Prácticamente se ha perdido un poco. Se ha perdido un entrenamiento, el primero. Sesión de la mañana, sí, sesión de la mañana, sí. Y bueno, hablando de entrenamientos, como le gusta al míster, una mini pretemporada invernal, ¿no? Normalmente en invierno a recordar le gusta concentrar a sus jugadores y vais a estar dos días en Oliva, donde estuvisteis en verano. Exacto, sí. Sí, además a él le gusta trabajar así, hay que respetarlo. El año pasado creo que también se hizo y bueno, fue bien, y a él le gusta porque le gusta que la gente, pues bueno, se vuelva otra vez a cargar las pilas, a estar haciendo piña, que creemos que bueno, el ambiente en un vestuario es fundamental, es fundamental en cualquier equipo, y eso pues genera pues que haya convivencia, que haya buen ambiente, y hay un trabajo específico y el futbolista esté pues muy concentrado en lo que hace. También porque hay que recordar que el domingo hay fútbol, el Elche va a contra el Villarreal B, y luego también hay un partido en medio donde van a participar los dos africanos del Elche, como son Bodipo y Guacaso. ¿El Elche valora positivamente este partido por un poco la publicidad que se le puede dar al club formando parte de este equipo de jugadores del Elche? Bueno, primero y realmente lo importante es que por una causa, yo creo, importantísima, como es la poder ayudar a los niños y a las personas que hoy en día sufren tanto en el mundo, y sobre todo en la zona de África, como en otras partes, pero en este caso en África, y el poder colaborar y ayudar a que esto sea un poco mejor para este tipo de personas, pues creo que es importantísimo. Tenemos la suerte, pues bueno, para esta iniciativa tan importante, se cuente con los futbolistas de Huaca y de todo el Fútbol Equipo, o en africano, entonces para nosotros es una sensación que en nuestros jugadores y que puedan ir a ese partido. Y luego, ya hablamos, ya aprovechamos de que estamos con el director del director deportivo de Elche. Durante estos últimos días ha comentado que no iba a haber cambios, que la única salida iba a ser la de Quero. ¿Seguir manteniendo que no va a haber refuerzos de cara a este mercado invernal? Sí, ya lo oye. A día de hoy pues estamos con la misma idea, ¿no? De no hacer ningún movimiento. Creo que la plantilla es amplia, es completa y ahora mismo pues seguimos confiando plenamente en los jugadores que arrancaron en este proyecto y que yo creo que a día de hoy se merecen a toda la confianza por parte del club. Creo que son ellos los que deben de dirigir el rumbo acertado hasta final de temporada. Entonces, en esta idea seguimos igual, parte del club y no es algo que te digo. Como está el mercado abierto, puede pasar cualquier cosa, pero en principio nosotros no lo vamos a cambiar. Sobre todo puede pasar cualquier cosa por eso, porque ha cambiado el mercado de invierno, ya se puede firmar a cualquier jugador, haya jugado 5 partidos más o menos. O sea que yo creo que un poco la incertidumbre puede estar en las posibles salidas, en las ofertas de otros equipos, que creo que ya sí que los representantes empiezan un poco a tocar, sobre todo jugadores que no están cumpliendo más o menos con los minutos que ellos pensaban que iban a jugar. Sí, sí, sí. Sabemos que los representantes, pues al fin y al cabo, son un poco los que menean todas estas situaciones. Quizás los clubes, algo que tengan un club, que tenga una necesidad importante y que quiera cubrir, son los representantes que son los que tienen los intereses de los jugadores y van a menear más el peso. Pero bueno, yo no sé si me equivocaré, pero yo creo que luego hay poco movimiento. Los clubes no están económicamente muy bollantes como para dar salidas, entradas. Yo creo que si hay algún movimiento será muy raro, claro, los clubes ahí no, económicamente no están para muchos excesos, Yo creo que va a haber poco movimiento, ¿vale? Me da a mí, a mí me da igual, ¿no? A la leche en este sentido nos da igual, ¿no? Preocupando de los demás, ¿no? Pero sí que es cierto que van a intentar aprovechar esta circunstancia y aguantar sus intereses. Nosotros tampoco tenemos mucho dinero ahora mismo para poder hacer mucho movimiento. Y bueno, decías que confiabais en la plantilla, de hecho se ha cumplido el objetivo que se había marcado como mínimo en este 2010, que era pasar de año con en esa posición de promoción de ascenso, ¿no? Claro, no, es importante estar ahí en esos puestos, no suele decirse vulgarmente estar en la pomada, ¿no? Era muchísima liga, esta competición es muy complicada, los equipos van a ir despertando, los que no se despertan todavía, va a ser muy difícil, pero lo importante es estar ahí, siempre tienes posibilidades y tienes vida. Y yo creo que en ese sentido para nosotros era importantísimo estar ahí entre esas posibilidades que da el estar jugar la liguilla, que yo creo que es el objetivo, ¿no? Meternos ahí entre equipos y poder buscar a entrar el año que viene en primera división. Difícil va a ser porque hay muchos equipos con la misma idea, igual con la misma ilusión o más ilusión, y bueno, más ilusión no, pero la misma idea de ilusión, pues puestos superiores, pero bueno, habrá que confiar en esos campos, en nuestra plantilla, en nuestro técnico para que al final podamos estar. Dices que queda mucha liga, tanta como para también poder optar a esos dos primeros puestos que dan el ascenso directo, aunque hoy por hoy estarán imparables el Betis y el equipo de arriba. Sí, yo creo que sí. Yo soy una persona que mientras siga, yo soy mucho más en ese sentido, hablo por mi persona, yo creo que sí, porque el año pasado nos demostró que el Hércules, está imparable, tuvo un bajón tremendo y después la Real Sociedad también tuvo unos ciertos partidos que bajó el ritmo, porque al fin y al cabo, durante una competición tan larga, hay altibajos, hay equipos que les dura mucho más, pero hay equipos que duran mucho menos. ¿Y por qué no puede ser que tanto el Rayo como el Betis tengan ese bajón? Porque a día de hoy no lo han tenido, entonces yo creo que puede ser que lo tengan y hay equipos por atrás con muchas posibilidades que pueden optar a esa posición. Podría pasar, ¿por qué no? Ese optimismo está muy bien. Bueno, y por último, el balance que haces de este 2010, digamos de esta temporada, desde que comenzó la Liga 2010-2011, ¿cuál es el balance que harías tú? Hombre, yo creo que al final, mirando al final en la posición en la que estamos, es un balance bueno. Porque el equipo pasó por momentos delicados, supo reaccionar a esas situaciones tan complicadas que pasamos, bueno, con muchas dificultades, porque pudo, sí, porque a pesar es inevitable, no saben por qué pasan las cosas. Y bueno, y al final el equipo está donde nosotros y todo el mundo pensamos que debemos estar desde ahí, luchando por esas plazas, y creo que es un balance positivo a día de hoy. ¿Y qué le deseas al 2011, ¿no? Pues sobre todo, mucha salud para todos, que sigamos todo manteniendo la ilusión. Yo creo que sin ilusión no hay vida, y que sobre todo pues que tengamos, como siempre digo, la fortuna y la capacidad de poder estar ahí el año que viene, pues poder estar en primera división, que será dificilísimo, muy difícil, pero le pido eso, le pido sobre todo salud para todos, y después, pues bueno, por ilusión y con trabajo se pueda tirar, ¿no? Muy bien, Paco, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vos. Un abrazo. Hoy estaban las palabras del director deportivo de Elche, de Paco Martínez. Dice que en realidad, si echamos la vista atrás y abrimos el baúl de los recuerdos, los fichajes de invierno del Elche de fútbol no han sido normalmente y habitualmente, pues no han cumplido todas las expectativas. Hay que recordar, por ejemplo, que en la última década solo ha habido un año que no hubo fichajes, que fue hace de campañas, en la 2008-2009. En el resto de años siempre se ha traído como mínimo algún refuerzo en el mercado invernal. Vamos rápidamente a recordar los jugadores, ya verán como ya son algunos, que otro, por ejemplo, el año pasado, Chartenet, Paco Esteban, Patrick y Ripa, de los que únicamente de estos cuatro continúa Ripa, utilizó el Elche la opción de renovación de Adrián Ripa, y los demás se volvió la baja. Como decimos, 2008-2009 nuevos fichajes, el anterior 2007-2008 se firmó a Rodri, en el que sería del Real Madrid. El anterior vinieron Fajardo, Coelho, Douglas. El anterior, sin duda, el mayor rendimiento de la mente de los jugadores que han ido en el mercado invernal, en la 2005-2006, llegó Fernando Niño, que estuvo en el conjunto con Fidel hasta el año 2009, que no tuvo la luz y dio un rendimiento. Y en la 2004-2005 vino Lucas Valdemarín e Ismael. El anterior, 2003-2004, firmaron a Nicolás Rotinder y Luis Gil. En la 2002-2003, no Luque y Ricardo Cabas, justamente de Español. En la 2001-2002, firmaron a Loren. Y en la 2000-2001, década, vinieron Vizcaíno, Nas, Cúfar, El Barro, Parry y Raúl Ojeda. Había que remontarse, creo que bajo mi punto de vista, 11 años para ver los fichajes que han revolucionado el Elche, que de verdad han aportado lo que se esperaba de ellos, que han cumplido con la especialidad, que sería la temporada 99-2000, donde firmaron a Lezárate, a Manzovic, a Mancuso Vizcaíno y también a Raúl Caña. Dieron muy buen rendimiento estos cuatro futbolistas que siguieron muy bien al Elche, llegando en el mercado. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos con muchos más temas, porque recuerden que el partido que se vivió este domingo fue un partidazo que se vivió el año pasado en el campo local, en el Martínez Valero, ese partido de Elche 2 y Villarreal 3. Vamos a recordarlo, vamos a vivir lo que esos altibajos de ese partido con la emoción, viendo, después comentando, finalmente con la desilusión de que vencieran jóvenes jugadores de Villar Amarillo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida ponemos la emoción de ese partido que se vivió en abril del pasado. Estrenar cada día nuevos complementos. De lunes a miércoles, déjate seducir por la nueva Tajira y llévate un nuevo avalorio para pulsera y collar por solo 50 céntimos con Navidad. Nuestra barra, Restaurante Revelación 2010, Premio Miracle Art y Premio a la Mejor Barra del Año concedido por Lo Mejor de la Gastronomía 2010. Nuestra barra, una fórmula gastronómica innovadora que aúna calidad, experiencia y pasión por la cocina. Os esperamos, lo pasaremos sabrosamente bien. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3. Aconsejamos reservas al 966 11 0097 con la garantía del grupo. grupo Mar de Cristal. Es mejor poder comprar siempre que quieras, cualquier día de la semana. Por eso Hipercor abre este viernes, día de Nochevieja, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Aprovecha este día para realizar tus compras de última hora con total tranquilidad. Recuerda, en Nochevieja, Hipercor abre de 10 de la mañana a 8 de la tarde. ¡Qué suerte en Navidad tener Hipercor! Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad ética. La calidad ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Mordesano.com. Con tu centro de congresos Ciudad del teléfono 965-45-81-56. Lo que estabas buscando, tus noches más largas, de 10 discotecas, viernes y sábados de 12 noche hasta las 7 y media de la mañana. La gente guapa está en de 10 en el centro y luego a de 10 discoteca. Y no tienes que coger el coche, ponemos autobús gratuito. En de 10 discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. Todas las celebraciones son algo más en de 10 discoteca, polígono de Altavix. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para reconocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CM Phone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CM Phone, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canalejas 30 Almoradí. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mayor surtido de calefacción y congelamos los precios. Estufa catalítica 104,95 euros. Calefactor 2000 vatios 12,95. Chimenea eléctrica 299. Estufa baño 16,95. Almohadilla eléctrica 20,95 euros. Gran surtido en estufas de leña y queroseno, radiadores, aceite y cerámicos, cestas de mimbre y chapa para leña, humidificadores y purificadores de aire, suelos radiantes. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio están en Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. 1:53, continuamos en directo, lo prometido es deuda y vamos a recordar ese partido que se vivió en el Martínez Valero el viernes, día 30 de abril de 2010. El viernes el partido salió la jornada a las 9 de la noche y esto era lo que vivíamos aquí en Tiempo de Juego en Radio 3. Muchos todavía cientos de aficionados en las colas para entrar. ¡Arranca el partido! El partidazo en el Martínez Valero. Ahí toca Huacaso. Forma derecha, ataca el Elche, balón largo para Molina. Muy largo, Molina, Molina, no va a llegar. El balón se perdió por línea del fondo. Será saque de portería. Favorable al conjunto. Intentar, insisto, todavía. Pues casi miles aficionados intentando entrar. Se roza lleno en el Martínez Valero. Es absolutamente impresionante ver lo que ha sucedido. La magia de una ciudad volcada, agitada, ante un Elche que ha hecho algo increíble. Lo más difícil hace dos meses, nadie soñaba con esta posibilidad. Ahí toca Jefferson Montero, muy cerrado, Willy. Gol. Gol olímpico, se resbaló Willy Caballero. Gol directo desde el córner. Acaba de adelantarse el Villarreal B. Maldito resbalón del argentino que no pudo hacer nada. Y Jefferson Montero acaba de adelantar al Villarreal B. Vaya jugada. Toca Yuri. Para otra Guacaso. Cuidado, corte. Ojo el peligro. 4 para 3. Ahí viene el peligro. Se quiere marchar Matilla. Ojo a Marco Rubén. Hay que tapar Marco Rubén. 1 contra 1. Pero por la derecha. Balón para Bordas. Tiene atrapado Pena. Ojo a Marco Rubén. Dispara Samuel. Samuel para de momento la jugada. Pero continúa el balón dentro del área. Peligro Marco Rubén. Gol. Gol del Villarreal B. Y en propia puerta. Y en propia puerta se lo ha marcado Ripa. Esto es el fútbol. Esto es el fútbol y nada se puede decir o reprochar a Elche, que ha tenido 7 u 8 ocasiones para empatar el partido y que en la primera jugada en la que se planta consigue el 0-2 y se acaba la primera parte. Balón a punto de penalti para el portero, la saca como puede. Ojo Samuel, balón para Generelo al borde del área. Generelo que la mete a punto de penalti, salta Molina. Saúl de nuevo por la derecha, la media más de Crespi, se revuelve Saúl, busca el borde del área, balón a punto de penalti. Se tumban, han acabado muertos, ¿eh? Ovación para Elche. Bueno, pues la verdad es que solo nos queda que aplaudir. Elche se ha dejado el corazón, se ha dejado el alma, pero ha perdido ante el Villarreal. Cuidado que hay una agresión, ¿eh? Hay una agresión de Orión sobre Paco Esteban. Le ha dado un golpe por detrás. Hay bronca en el centro del campo. El dorsal número 3, Orión. Si es que hubo de todo en ese partido, hasta agresión en el último minuto entre Oriol y Paco Esteban. Aún se coge el corazón cuando vimos esta retransmisión que tuvo lugar el 30 de abril, porque muchos de vosotros estabais en el campo. Hubo 32.752 espectadores, sin duda una de las mejores entradas de los últimos años para ver un partido de Liga del Elche Club de Fútbol. Una pena, quizás este año, si hubieran cambiado las cosas, podríamos estar hablando de otra cosa, podríamos estar en la primera división. Esperemos que por lo menos sea este año. Fácil con lo de la promoción de ascenso, por lo menos en luchar hasta la última jornada. Y para despedir vamos a anunciar que se está cerrando el plazo para la tercera San Silvestre Ilicitana. Recordar que el próximo viernes, día 31, en Nochevieja, se cerrará la tercera edición de la San Silvestre de Elche a partir de las 6 de la tarde. Pero las inscripciones, la recogida de los locales, cierra un día antes, el jueves, en una fiesta, con lo que hay que ir dándose prisa entre hoy el próximo jueves, día 30, para recoger el dorsal. Recuerde, en atención al cliente en el Centro Comercial Ciudad de Elche, en el Costing. Este año hay muchísimos premios, incluso más valorados que otras ocasiones. Se ha mejorado el recorrido, que es de unos 5.000 metros, sin duda, para disfrutar, para terminar el año haciendo deporte en la sociedad felicitana, en la que casi todo el mundo aprovecha para disfrutarse, para pasar de año de la mejor manera posible, como decimos, un deporte. De la fiesta que se monta en el centro de la ciudad, así que la nosotros ponemos el punto original en este 28 de diciembre, día del encuentro, y vamos a dejarles ya con la información nacional e internacional de la cadena COPE. Sí, nos estaremos de nuevo aquí con toda la información deportiva el próximo jueves, día 30, a la 1:30. Elche en punta. Disfruten de este día festivo para los chilenos. Buenas tardes.